de nuestros pueblos aborígenes. A ver. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. De lunes a jueves, de 15 a 17 horas, por Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1. Muy buenas tardes, ¿cómo está nuestra querida audiencia de Radio Comunitaria La Mosquitera? Aquí nos encontramos nuevamente, como todos los días, en realidad de lunes a jueves, y a esta hora comenzando Feroz América, este programa que intenta transitar musicalmente todo lo que es nuestra patria grande, tan rica en sonidos, en instrumentos, en letras también, en ritmos. Y muchas veces no tenemos la posibilidad de apreciar eso porque no se difunden por estas latitudes. Entonces tenemos la oportunidad aquí de, además de aprender, bueno, compartir justamente nuestra música, que es tan particular e identitaria, ¿eh? Así que es un gusto encontrarnos nuevamente, como todas las tardes, y voy a presentar a quien conduce técnicamente el programa y la producción musical también a cargo de ella, y es la Luli Acecas, mi compañera. ¿Cómo le va, estimada Luli? Bien, bien, Leandro. Aquí esperando que ver qué nos depara martes. A ver qué hacemos. Vamos a ver qué pasa. Siempre nos sorprende la música, así que es un trabajo que yo lo valoro muchísimo, mire. Bueno, eso intentamos. Muy bien. Sorprender. Ahí, y quién sí. Te dice que sacudir un poquito. Ajá, es verdad. Inclusive siempre está la posibilidad de que el oyente participe, entonces nos puede mandar un mensaje de texto, llamar al teléfono y hacemos ahí un pedido si lo desea. Por favor y gracias. Ah, claro, muy bien, que participen ahí. Dedicando alguna canción, mire, ¿eh? Bueno, aquí estamos. Usted escucha FM 88.1, Radio Comunitaria La Mosquitera, que está ubicada en el departamento de Guaymallén, en el distrito El Bermejo, y en este lugarcito que se llama La Lagunita, dentro del Bermejo. Y aquí funciona lo que era una empresa recuperada, esta hermosa radio comunitaria, ¿eh? Tenemos 18 grados con una décima en este momento, una temperatura muy agradable, el sol bastante otoñal para mi gusto, 39% la humedad, mucha nieve en la montaña, el paso está cerrado por varios días debido a fuertes tormentas que han habido en diferentes lugares de la cordillera, ¿eh? Esa mole que tenemos aquí pegadito a la ciudad de Mendoza. Pero bien, 18 grados con una décima es la temperatura actual. La máxima era 16, ya la pasamos, pero bueno. En los días sucesivos va a estar más o menos como siempre, 14, 15, 16, más o menos la máxima, ¿eh? Sin probabilidades de lluvia, por lo menos por ahora. Se puede comunicar con nosotros a la línea directa al 451-1808, sino también al número de WhatsApp, que es el 261-74-65-759. Por ese medio, solamente con mensaje de texto o mensaje de voz. Y ahora sí vamos al encuentro de ella, la música, que llega a Feroz América de la siguiente manera. Música. mar, entre los manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Manzanares, manzanares, ¿quién te trajo por aquí? Antonio Fariña, Gómez de la Plata, Guayquerí. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Manzanares, manzanares, con tu corriente pa' un lado, por una mujer bonita yo quiero morir ahogado. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Manzanares, manzanares, con tu corriente de plata, acostado en tus orillas me canta la parablata. Manzanares, manzanares, con tu corriente para arriba, por una mujer bonita yo quiero perder la vida. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Río Manzanares, río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Manzanares, manzanares, con tu corriente tan bella, acostado en tus orillas me pongo a pescar estrellas. Río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Río Manzanares, déjame pasar de mi mar. Me mandó a llamar. Feroz América, el canto raíz de un continente en lucha. A bailar el gualambao pasos de la vida, con la piel estremecida, con el cuerpo, con el alma amor, con la esperanza en flor de tu sonrisa. A bailar el gualambao, corre, salta, vibra, sueña, canta en el sabor. Porque la vida es un gualambao, cintura en luz, ritmo que va, una canoa por el Paraná, un pescador y tú. A bailar el gualambao y tú, dame esa chispita de amor que en tus ojos vuela con tu piel. Quiero en el vaivén de tus pasos el sol, que en mi alma vuelve a florecer cuando te vas de mí, cuando tu cuerpo en flor trae la cadencia del amanecer. A bailar el gualambao, y tú. Florecer cuando te vas de mí, cuando tu cuerpo en flor trae la cadencia del amanecer. A bailar el gualambao, y tú corre, salta, vibra, sueña, canta en el sabor, porque la vida es un gualambá, cintura en luz, ritmo que va, una canoa por el Paraná, un pescador y tú. A bailar el gualambá, el gualambá y tú. En las sierras cordobesas habitaban diversos grupos autóctonos originarios que tenían como una base la horticultura. Ellos fueron llamados, y además de por supuesto, de la caza, ¿no? Ellos fueron llamados o denominados por los invasores españoles como comechingones. Este rótulo, quizás lamentablemente, se consolidó rápidamente como el nombre, el etnónimo identitario de los indígenas originarios de Córdoba. Lo cierto es que los comechingones, quizás mal llamados, porque en realidad son la etnia Genia Camiare, ese es el nombre originario de este grupo de personas que vivían en el centro de nuestro país. Esta quizás es la historia de el último cacique comechingón, porque es una historia un poco trágica, porque se llevó consigo todo a una cultura y una cosmovisión. Y quizás se podría decir que es una leyenda que tiene de muerte, pero también tiene de amor. Hace muchísimo tiempo existían en la zona de Capilla del Monte y San Marcos Sierras infinidad de cultivos, tanto huertos de verduras y granos como frutales. Las personas se animaban a trabajar sus tierras y a cosechar su propio alimento. En esa época, en la que los campos se extendían hasta el infinito, la familia de un tal Polo Tulián vivían en El Rincón, un caserío perdido en el monte de San Marcos. Se trataba de un matrimonio con 10 hijos que habitaban una pequeña casa de adobe. Este era el núcleo familiar de lo que justamente podríamos decir el último cacique comechingón. Y de allí surge la leyenda de su muerte. Todos vivían de la quinta y de los frutales, trabajando la tierra por igual y colaborando entre todos. Una vez a la semana cargaban el carro y viajaban hacia Capilla del Monte por el camino de las sierras para vender sus productos. En esos tiempos no era fácil mantener una chacra y mucho menos con una familia numerosa. Por eso el matrimonio buscó a alguien que les diera una mano. Ese ayudante fiel, según ellos, sería Don Blanco, un hijastro de Don Laborato, un residente acaudalado de Capilla del Monte. Al principio, Blanco se ofreció de socio, aunque del campo no sabía nada y no era muy adepto al trabajo físico. Sin embargo, guiado por la ambición, buscó estar cerca de la familia Tulián para quedarse con sus tierras. Un día, mientras las niñas de la familia jugaban en la chacra, Blanco vigilaba todo a escondidas tras los pastizales. Sus intenciones eran siniestras y con una intuición e inocencia de la niñez, las niñas se asustaron. Sin saber cómo justificar la sospechosa situación, el hombre comenzó a insultarlas e incluso las agredió físicamente. Una vez que las pequeñas le cuentan a sus padres lo sucedido, don Polo Tulián salió inmediatamente a pedirles explicaciones, a lo que Blanco, enfrentándolo, dijo que no tenía nada que explicarle y que si no le gusta lo va a tener que matar. Ese mismo día vuelven a trenzarse en una discusión, ya que no era la primera vez que Polo veía en don Blanco actitudes sospechosas. La discusión se tornó cada vez más acalorada hasta que Blanco sacó su revólver con total impunidad y le asestó un tiro en la frente. Milagrosamente, el primer disparo no logró matar a Polo. Sin embargo, con la caída del cacique, Blanco aprovechó y le disparó un segundo tiro en el estómago. Por supuesto que al sentir los disparos, su familia, su esposa, todos corrieron al encuentro. Y él yacía tirado en la calle y herido de muerte. Las balas lo habían matado directamente. Casi agonizando, Polo alcanza a decirle a su mujer que Blanco le había disparado. El cacique de sangre fuerte y comechingona, el último que quedaba, el último, estuvo 4 horas agonizando y esperando a que algún juez asistiera para hacer el peritaje necesario. Una vez asistido, muere en el quirófano cuando intentaban extraerle el proyectil. Salomé Tulián tuvo que hacerse cargo, la esposa, de la crianza de sus 9 hijos, y con el tiempo el hijo mayor pasó a ser sostén de la casa. De Polo Tulián, el último cacique come chingón, no hay ningún registro. Solo las hablas populares que lo recuerdan con cariño y las anécdotas que cuentan sus hijas. El último cacique come chingón murió en manos de la ambición. Laborato, que era el padre del asesino, en realidad era el padrastro, hizo lo imposible por sacar a su hijastro de la prisión. No exactamente porque lo quisiera, sino debido al amor que sentía su madre por el hijo. Y al morir la madre, Blanco quedó huérfano y siguió guiándose por su instinto asesino. Sin pensarlo demasiado, asesinó a sangre fría a su propio padrastro. Pero esta vez, luego de una larga persecución, logran apresarlo para ser ajusticiado. Y años después fallece y muere en la cárcel donde había quedado encerrado, solo y triste. Lo cierto es que este hombre, quizás no sabía, ¿no?, que era el último cacique que quedaba de esta etnia llamada Comechingón, donde además de la muerte se llevó consigo toda una cultura y una cosmovisión, inclusive hasta la lengua. Pasó deslumbrándome como un hechizo, viví frente a ella y ella ni supo de mi ser. Vaya fortuna la mía que un día pude lograr su mirar. Le propuse unir mis sueños con sus sueños y me sonrió al escuchar. Viaje a su casa en la bicicleta, ansiando nuestro matear. El centinela de piedra que observa supo que yo puedo amar. Y me pregunto si él ha visto otra existencia con un fulgor similar. Puede hacer brillar cada matarme con mi oscuridad. Trazendo a confiança e por isso me alegrou. Eu sou um cantor e também um escritor, poeta, declamador. Como batalhei pra chegar até aqui. Hoje sou um MC pra batalhar e tipo assim. É, mas só sei que nunca irei desistir. O rap nos libertou e trouxe a emoção. Inspira a nossa mente, fortalece o coração. A rima bem na mira, na vida, em autoestima. Sou um sobre... Encanta na defesa a harmonia. E penso logo, existo, pensei, virei um MC. Graças a Deus que estou aqui pra batalhar. E tipo assim, só sei que nada sei. Eu não sou superior, mas alcancei a riqueza no meu lado interior. Pensando bem, dinheiro é um papel. Enfeitiça vários, mano, mas não a mão de Deus. O conhecimento é uma coisa bom. Mas quem tem um dom no rap traz o som, revolução. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Seria daquele jeito manifestar-se na escrita. Literatura nativa, rap em harmonia, tudo isso em autoestima. A ama cheio, rap vai eregar. Chama da QJ, chama manifestar. Pediu que pão é em chondaru de adiroku. E vi uma de portar a eguinha de cagu. Jura queiro pu, hoje opunha de ivu. Defesa de Japônia, de direito pu. Kunomi, MC da aldeia Krukutu. Filho de um escritor, poeta é um autor. Que sempre batalhou, lutou e conquistou. Conseguiu, prosperou, revolucionou. Na luta da demarcação nunca irá desistir. E que o genocídio ainda acontece e é você que não percebe. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Temos que ter fé em Deus. Alegria é quando temos a união, amizade e a luz do fim do túnel, tendo a razão. Quando Quantas vezes me enganei que humildade, dignidade, não achamos na escola, mas que sim, sabedoria é igual à harmonia. Você tem a liberdade, só basta ter equilíbrio e tem que ter a esperança de um futuro melhor para a sociedade. E nisso se consegue, é preciso estudar e na bondade prosperar. Nyanderu Tupã, Nyanderé, Ema, Enro, Acharo, Momemere, Colinha, Maeté. Nyanderu Tupã, Nyanderé, Ema, Enro, Acharo, Momemere, Colinha, Maeté. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Literatura nativa na escrita manifestar. Você pode batalhar, você consegue conquistar. Rap é compromisso pra quem quer os seus direitos. Continuamos aquí en Feroz América y ahora llegó el momento de conocer cómo comenzamos musicalmente el programa. Por favor, Luli. Bueno, empezamos con Quinteto Contrapunto desde Venezuela con el tema Río Manzanares y después fuimos a escuchar a alguien que sabe mucho del río, a Ramón Ayala, desde Misiones, cantándonos Bailando el Gualambó. Hermosa canción. Y después nos vinimos más cerquita todavía y escuchamos al Diego, al Gucho Guiñazú, con su tema Migrantes. Y reciencito nomás desde Brasil estuvimos escuchando el tema Literatura Nativa de Kunumi MC. Muy bien, ¿y cómo continuamos? Y ahora nos vamos para el paisito, para Uruguay, a escuchar a Daniel Massa y Lorena Astudillo con el tema ¿Te parece? ¿Te parece? Muy bien, me parece. Vamos a escucharlo, por favor. Sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar. Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. Que sigamos caminando por el barrio del repicando el tambor. Todos los negritos repicando el tambor. ¿Te parece, bien amada, que al compás de este candombe en la llamada nos besamos, procreamos y morimos en el barrio de la mano? No sin antes reclamar que amen a la libertad y que la sepan cuidar. Con todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor, todos los negritos repicando el tambor. En la mayoría de las casas en el Cusco y alrededores, si uno observa, en los techos tienen unas pequeñas estatuas de cerámica con forma de pequeños toros, ubicados en las tejas, en los techos. Las ubican también junto a una cruz y a cuencos de agua. Estos toros tan pequeñitos son llamados toritos de Púcara. Es una forma tradicional de, y aquí viene el sincretismo, bendecir a los hogares. Es una pieza de cerámica que se hizo famosa en la provincia de Azángaro y en los tejados del Perú. En un inicio, los toritos del Púcara eran usados en ceremonias para la procreación del ganado y la protección, para la felicidad y fertilidad en la vida matrimonial. Hay otra historia, además, que pesa sobre esta pieza de cerámica que se convirtió en un símbolo de la identidad andina del sur peruano. El torito de Púcara es una conopa, quiere decir un objeto de forma particular adorado a nivel doméstico. Es el ceramio más importante y una de las manifestaciones culturales más representativas de la región. A través del tiempo se ha convertido en un símbolo de identidad andina, asociado justamente a la abundancia y a la fertilidad de la tierra. El torito de Púcara tiene muchos artistas exponentes. Hay uno de los que es uno de los más destacados, es don Miguel Macedo Bobadilla. Junto con su familia son los que generación tras generación inculcan justamente este arte de hacer toritos de Púcara. Pero se encierra todo, por supuesto, dentro de la mitología andina. Cuenta la leyenda que en la localidad de Púcara hubo una prolongada sequía. No había agua y los pozos se estaban secando rápidamente. Cierto día, a un campesino indígena se le ocurrió hacer una ofrenda, y en realidad era una ofrenda sacrificio al dios Pachacamac. Entonces este campesino decidió subir al peñón del Púcara llevando consigo un torito y hacer sus peticiones de lluvia. El toro, al oponer resistencia por la muerte, logró hincar con su cuerno una roca de la cual brotó agua, tanta agua que el pueblo pudo sobrevivir a la sequía. Esta pieza de cerámica tiene su origen en el distrito de Pupuja, provincia de Azángaro. Es en las alturas del departamento de Puno. Tradicionalmente hecho por maestros artesanos de la zona, este peculiar toro tiene muchos detalles con un significado propio. Por ejemplo, el agujero de la espalda representa la fecundación. El asa representa la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Los ojos del toro simbolizan el actuar alerta del ser humano al mundo que lo rodea y a la autoobservación. Además, los diferentes detalles hechos con pincel resaltan las formas de espirales que representan los giros de la vida, creencia que se basa en la conciencia de saber que todo lo que se da regresa. De todos los significados que alberga el torito, existe uno de gran importancia, el de la dualidad andina. Cuando se colocan dos toritos juntos, se está representando la complementariedad y conjunción de energías para poder llegar al equilibrio y al fin común. Por eso, casi siempre se encuentran los toritos en pareja sobre los techos de las viviendas como símbolo de prosperidad y protección o como guardián decorativo dentro de la casa de muchos peruanos. Los toritos son piezas de cerámica, hay de tamaños y variedades diversas. Para su elaboración se utilizan elementos naturales, tanto como arcillas y minerales, sustancias coloidales como el caolín, algo necesario en preparar la arcilla, y se simulan a mano. Este significado del torito y algo que ya está tan arraigado en el Perú, son justamente los toritos de Pucará, los guardianes de los hogares andinos. Feroz América, historia, literatura, música, por Radio Comunitaria La Mosquitera. Una dosis de nuestra patria grande. Pase, igual puedo continuar limpiando nostalgias, leyendo unos libros viejos. Comprendí que un mismo problema sufre la humanidad, pero me imagino que todo tiene un arreglo, y en aquellos tiempos supieron sobrevivir. Yo no sé si alcanza, pero esta canción pretende proteger a todos y a los demás que quieran venir. Ahora ya no hay quien me pare en esta ciudad tan loca, que cuando yo más la quiero se me escapa de la boca. Por eso no hay quien me pare, ni aún la mujer más bella. Si me busca, si me encuentra, antes quiero que me dé su corazón. No hay quien me pare, ni aún la mujer más bella. Si me busca, si me encuentra, les quiero que me dé su corazón. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado a la mitad del programa. Tenemos la tanda en unos minutitos, pero antes de ir hacia ella, vamos a conocer estas últimas canciones que hemos escuchado. Por favor, Luli. Bueno, vengo toda avergonzada. ¿Por qué? Pero yo no, sino Violeta Parra, ah, que hice caer. Ah, mira vos. Ese fue el tema que escuchamos de la Violeta. Y recién escuchamos de un disco que hicieron Lito Nevia, Los Núñez y Cacho Bernal, el tema Amigos del Litoral. Ajá. Y ahora, antes de la tanda, vamos a escuchar Juntos Sonamos Mejor, de Renata Flores. Muy bien, vamos a escuchar a Renata Flores, vamos a la tanda y volvemos en unos minutitos. De bailar. Festejemos. Sonidos distintos nos hacen diferentes. Hagamos una canción que salga del corazón. ¿Qué ritmo tiene? ¿A qué te suena? Busca en tu interior. Métale su sazón. Que

La pureza es minoría, tontería. Siempre hay mezcla lo que vale es tu cultura hoy día. Champurria de Molfón, pero mapuche porque mantengo el fe y en tu ni el kimón. No se olvidan las acciones de morenidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Con dos sangres sigue viva la oralidad. Champurria ni huechan contra toda la maldad. Si desconoce tu origen, no te sorprendas. Si lo borraron para que lo tuyo no lo aprendas. Champurria sin tu gun, huelo rume quimita mi mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Recupera lo imposible, como el Efcharo cuando todo estaba inaccesible. No te rendiste cuando todo estaba invisible. Como el Metizo Alejo, yo me alejo del horrible. Hablaste mapuche cuando estaba todo en contra. No entables con huestaches que no te aportan. Verdad absoluta, purista, actúa como derechista. Destruye como la misma conquista. Metizo moreno discriminado el doble. Frente a los colonos es un indio torpe. En la comunidad es winca pobre. Estereotipo pobreza espiritual enorme. No se olvidan las acciones de modernidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Pasan los siglos, sigue viva la oralidad. Champurria ni wei chan. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria tainchin y cagein, mapuche tainchin y cagelain. Champurria tainchin, chilta tukein. Champurria tainchin, tika kein, mapuche tainchin, tika kelain. Champurria tainchin, tika tu kein. En mi fibra, cuifique en el buen, siempre vibra y me libra. Aunque con su regla nos timbra, en equilibra. Tani mongen, no denigra, no peligra. Wiñoki mon mai, no emigra. Despojo total, no es normal y no pararé. Champurria sin tierra hoy vuelve a renacer. Champurria kimun volverlo a tejer. Mapuche champurria con puche. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Champurria de Molfón, pero mi ser habla mapudungun. Nosotros no somos indios. Eso no se le tiene que olvidar nunca. Porque la única manera de explicar lo que somos es mirando lo que hemos sido. Cuna, Cayambí, Quitucara, Chiricoa, Anambé, Aricapú, Comechingón, Tehuelche, Toba, Com. ¿Cómo serían si los hubieran dejado ser? Feroz América. No estaré cantando aquí. Y estamos escuchando la magistral guitarra de un maestro de la guitarra peruano, don Raúl García Zárate. Él nació en 1931 y falleció en el año 2017. Además de concertista de guitarra de música andina peruana exclusivamente, ejercía la abogacía. Nació, como les dije, en 1931 en la ciudad de Ayacucho. Fue abogado de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajador del Poder Judicial con 25 años de servicio. No obstante, fue músico autodidacta con más de 60 años y aún no se detuvo y siguió con su trayectoria artística, especialmente sobre los años 1970, cuando se dedicó por completo a la guitarra. Formó el dúo Hermanos García Zárate con su hermano allá por el año 1980. Raúl García Zárate interpretó la guitarra desde la edad de 8 años y ofreció su primer recital a los 12 años en su tierra natal. Como concertista participó en diferentes festivales internacionales de guitarra, en los cuales ha compartido con destacados concertistas realizados en países como Francia, Alemania, España, Austria, Bélgica, Suiza, Hungría, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, México, Finlandia, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador. También realizó grabaciones discográficas desde el año 1966 en el Perú, en México, Alemania, Francia, Argentina, Estados Unidos y Japón. Reconocido por el Instituto Nacional de Cultura como el Patrimonio Cultural Vivo del Perú, recibió de la Presidencia de la República del Perú la condecoración de la Orden al Mérito por los Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz y la condecoración de la Orden del Servicio Civil del Estado en el grado de Comendador. También el Ministerio de Educación del Perú reconoció su labor cumplida en bien de las actividades artísticas, condecorándolo con el premio Las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, y reconoció también su aporte extraordinario a la cultura y al arte popular con la condecoración de Las Palmas Artísticas en el gran grado de maestro. Tuvo el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, que acordó conceder la condecoración de la Medalla de Honor. Realmente una figura de la música popular que fue reconocida en su país. Estamos escuchando la hermosa guitarra de don Raúl García Zárate, un guitarrista peruano. Comentábamos y ampliamos también que de tantos premios y tantas condecoraciones recibidas, además el Instituto Nacional de Cultura le entregó la condecoración de la Orden de la Cultura Peruana. Y asimismo fue designado como Hombres de este Siglo en el capítulo de Artistas y Creadores del año 2000. Fue elegido en el año 2008 entre los 100 personajes latinoamericanos que más han influido en la cultura latinoamericana. Raúl García Zárate integró también ese evento que desde hace casi 30 años se lleva adelante, que se llama Guitarras del Mundo. Yo recuerdo cuando estuvo Daniel Talquenca aquí en el estudio este año, o finales del año pasado, el año pasado fue, comentaba, porque Daniel Talquenca también, gran guitarrista mendocino, participó de ese evento, ¿no?, de Guitarras del Mundo, y él particularmente me hizo escuchar a Raúl García Zárate, que, bueno, realmente vale la pena apreciar el arte de este peruano. García Zárate ofreció conciertos de guitarra en prácticamente en todo el mundo. No sé si quedó algún lugar donde este hombre no llegó, pero tanto en América como en Europa dio conciertos muy seguidamente. Además, se han editado y se han publicado sus arreglos para guitarra en Alemania, y así como también las realizaciones de diferentes documentales, grabaciones de marcos musicales o sincronizaciones para películas o documentales nacionales y extranjeros donde participó. Asimismo, diferentes realizaciones de programas especiales para la televisión peruana y europea. Thank you. Escuchando la música del peruano Raúl García Zárate, le contamos ya para finalizar que además recibió condecoraciones del Servicio Civil con grado de comendador y méritos otorgados por el Senado de la República del Perú. Fue además profesor honorario del Conservatorio Nacional de Música del Perú y fundador de la Asociación Peruana de Guitarra, de la cual fue su primer presidente y en el año 2007 fue su presidente honorario. Raúl García Zárate fallece el 29 de octubre del año 2017, no hace mucho tiempo, y es considerado, como ustedes se pueden imaginar, como un gran cultor de la música popular que la lleva de una forma casi de concierto a la guitarra interpretada. Feroz América, un grito destinado a crecer. Feroz América. se cuama, dejo anda será y cuivi, se quieren derecho paivi, por ahí con en bobo y aba. Chaputa va a buarme, roje no y será se jape, la mañana va a pender a pere, se putu va a ne pone ume. Se ha yo bimba en basupe, ay comender ay cupame, y ay te vivete y tararo. Continuamos aquí en Feroz América. Si usted desea comunicarse, lo puede hacer al 451-1808, sino también a nuestro número de WhatsApp, 261-74-65-759. Tenemos un audio ahí que vamos a compartir enseguida con ustedes, pero antes de eso le voy a pedir, por favor, a mi compañera de trabajo, la Luli, que nos cuente qué hemos escuchado. Bueno, cuando volvimos de la tanda, escuchamos a Luanco, desde la nación mapuche, que canta en mapudungún y cantó champurria, que significa mestizo o mestiza. Uh-huh. Y después ya nos metimos directamente con Raúl García Zárate y escuchamos Coriquinto, Adiós Pueblo de Ayacucho, Toril, y Bajo el Cielo de los Incas. Muy bien, hermoso, realmente, muy bonito. Muy bueno, muy bien. Sí. Y vamos a continuar musicalmente, pero tenemos un audio. Sí. ¿Lo tenemos ahí para escucharlo? Sí, ¿querés que ya diga qué escuchamos y ponemos todo junto? Ahí está, digamos qué tema vamos a escuchar acompañado del audio. Perfecto, vamos a escuchar de Carolina del Carmen Peleriti su versión de Verde Romero. Pero antes... un audio. Vamos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes al programa Feroz América. En la operación técnica, Luli. En la conducción, modelación y dando una realidad, Leandro, de lo que aconteció en nuestro continente. Bueno, hoy es 27 de junio y pasa a la inmortalidad en 1990, José Marrone, que fue un gran humorista y comediante, y un gran actor argentino. Comenzó trabajando como cómico en el teatro de revistas y en la radio, y más tarde fue la figura más que ejemplar y orientado al público infantil, como en el Circo de Marrone. Dando una realidad, ¿no es cierto?, e interpretando y acordándonos de su famoso Che en todo sus tiempos, eso es lo que me da esta nostalgia, pero que más que presente, y agradecer al programa Feroz América, Eduardo Jiménez, desde la localidad de Colonia Segovia, Radio La Mosquitera, 16 años en el aire. Yo le dije al corazón, ay mi señora. Feroz América, un viaje imaginario a través de la música. En la provincia de Santiago del Estero, un conjunto de etnias o pueblos amerindios autóctonos son los que habitaron o habitan el actual territorio de la provincia del norte argentino. El descubrimiento, el sometimiento y la evangelización se inició con la llegada de los invasores españoles a mediados del siglo XVI. Desde la prehistoria hasta la llegada de estos nefastos seres, se sucedieron diferentes culturas a lo largo del territorio provincial. Estas culturas se caracterizaron por la elaboración de piezas de alfarería ricamente decoradas, entre otros elementos. En el año 1543 ingresa a lo que es hoy la provincia de Santiago del Estero, la primera expedición española que descubrió dichas tribus, bajo el mando del adelantado y conquistador español capitán Diego de Rojas. En esta incursión, los conquistadores se enfrentaron con los originarios, ocasionando la muerte de dicho capitán, de don Diego de Rojas. A medida que fueron llegando más españoles, encontraron tierras densamente pobladas por grupos aborígenes, de procedencia, costumbres y lenguas distintas. Sin embargo, los confundieron entre sí y los designaron genéricamente juríes. Este nombre proviene de xurí, voz quichua, que significa ñandú, denominación que les dieron a los nativos que vestían con una especie de taparrabos de plumas de avestruz y que se desplazaban en verdaderas bandadas. Por ese motivo, los españoles llamaron a la región los juríes, ignorando que los pueblos que allí habitaban eran completamente distintos. Los tres grupos más importantes eran los diaguitas, los lules y los tonocotés. Con respecto al número de aborígenes que habitaban el suelo santiagueño, se considera que en 1538 había cerca de 12.000 aborígenes en Santiago del Estero y 270.000 en toda la gobernación de Tucumán. Durante los siglos XVII y XVIII, los pueblos originarios fueron pacificados y evangelizados mediante reducciones o entregados a encomiendas. Encomiendas era ir a trabajar, ¿no?, en forma esclavizada. Sin embargo, y debido a la falta de controles, los abusos de los encomenderos fueron numerosos y derivaron en la explotación de los indígenas de la región. A lo largo del siglo XIV y principios del siglo XX, las etnias fueron combatidas y prácticamente exterminadas debido a diferentes factores, entre ellos la construcción de fortines de defensa contra los malones, la colonización de la llanura chaqueña al margen este del río Salado, el asentamiento de nuevas poblaciones por las llegadas de inmigrantes y del ferrocarril, las campañas militares para combatirlos, aniquilarlos y exterminarlos, y el progresivo desmonte y destrucción de su hábitat natural. A fines del siglo XX y principios del XXI se alzaron voces tendientes a defender a los pueblos originarios, afirmando que el sometimiento de sus pueblos por el invasor español y su irracional explotación significó nada más y nada menos que el exterminio. El Estado Nacional y el Estado Provincial promulgaron leyes que garantizan el respeto a su identidad y a la protección de sus derechos. Un poquito tarde, llegaron estas garantías de respeto por su identidad y por sus derechos. Thank you. son muchos siendo poco. Venimos desde el silencio a hacer canción en el otro. Es por eso que al compadre uno le brinda el cogollo. A los dos nos va pasando un mismo país de olvido. Los dolores que nos duelen son dolores parecidos. Nos conocemos la sangre de tanto vernos heridos. Es por eso que al compadre uno lo nombra en el vino. Cuesta arriba y de soñar cuesta abajo. Nos restamos la fatiga cuando nos junta el trabajo. Es por eso que al compadre uno lo mide en abrazos. ¿Por qué decimos amor después que el amor nos dijo? Andamos sembrando amores por los surcos desprolijos. Si yo no estoy, él va a estar, él me elige, yo lo elijo. Es por eso que al compadre uno le brinda los hijos. Tonada, dos voces amanecidas, juntos vamos por el canto y volvemos con las risas. La vida quiere ser más y por eso nos precisa. El compadre es un amigo que nos duplica en la vida. Compadre Mauri, quisiera que comparta mi guitarra. Usted coseche, yo tacho, dividimos la ganancia. Los dos somos bien cuyanos, somos noche y madrugada. Su vino tiene razones, los dos somos la tonada. Mapuche, huarpe, mocoví, omahuaca, pilagá, quechua, aymará, shelman, puelche. ¿Cómo serían si los hubieran dejado ser? Feroz América. Thank you.

Muy bien, queridos amigos y amigas, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Como siempre, ha sido un gusto, un placer haber estado junto a ustedes y haber compartido y aprendido un poquito más de nuestra música latinoamericana. Querida Luli, nos vamos a ir despidiendo. Con usted nos vamos a encontrar recién el día lunes. Así será, el lunes nos volvemos a encontrar. Bueno, muy bien, le agradezco muchísimo la tarea que ha llevado adelante en estos dos días y que tenga un buen descanso. Gracias, siempre un placer. Descanso igualmente. De radio a cansarse de otra cosa. Así es. Muy bien, muchas gracias Luli. Nos vamos a encontrar mañana nosotros, por supuesto, en otra edición más de Feroz América. Mañana miércoles tenemos la incursión tanguera a partir de las 16 con el tango nuestro de cada día, espacio que lleva adelante la producción de nuestro amigo Jorge Muñoz. Sin más que decirles, por supuesto, como siempre, quédense en el dial de Radio Comunitaria La Mosquitera, acompañado con la música y la programación. Nosotros nos despedimos, que tengan una excelente tarde y recuerden, la 7722 no se modifica. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también